señor, esta es la historia de Lola. Lola es una nena que cree que todo se lo merece. Y un día agarró lo que no es suyo y tuve que decirle así: mira, mami, Sorullo, suelta lo que no es tuyo. Ay, suelta lo que no es tuyo y échamelo en un cartucho. Sorullo, suelta lo que no es tuyo. Si yo sé que a ti te encanta y yo sé que te arrebata. Sorullo, suelta lo que no es tuyo. Las 8 de la mañana con 5 minutos en Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos el favor de su atención a nuestra programación musical y le invitamos a escuchar a nuestro compañero Carlos Romano y el programa La Revista. De cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Yo soy de Veracruz, donde se toca la bamba, y aquí traigo una rumbamba y quiero cantarla aquí. Hace Israel, dímelo Julio. Las 8 de la mañana con 9 minutos escuchamos a la Orquesta Selecta de Veracruz en este espacio musical y bueno, pues queremos ofrecer una disculpa a nuestro amable auditorio. No pudimos enlazarnos con la FM y por lo tanto nuestro compañero Carlos Romano pues no salió al aire su programa La Revista. Así es que una disculpa de parte de él y de parte de todos nosotros. Mientras tanto, vamos a continuar escuchando más música. Vamos a escuchar estos ballet famosos, Frédéric Chopin, de Alexandre Luginy y también con Leleo Delibes. Thank you.

Santiago del Estero. Ser un quimil, rugoso y de espina dura, así nadie me sacuda buscando fruta madura. Yo quisiera que me tomen con dos dedos solamente y me muevan despacito como a bombilla caliente. Fruta jugosa, de peligro como tuna, de pelarla con cuidado y comer nada más que una. Bueno, y para ser más completo, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo sembrando estrellas, vivir. Thank you.